Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 y hasta el próximo domingo 12 de octubre se efectúa un ciclo de cine nacional en homenaje al actor manabita Carlos Valencia en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Se exhibirán los films Entre Marx y Una Mujer Desnuda, Ratas, Ratones y Rateros y El Pescador de Sebastián Cordero, Vale Todo de Roberto Estrella y Los Angurimas y Siete Lunas, Siete Serpientes de Carl West, Nadie lo Notará de Mateo Herrera, Autosentencia y Vale Todo. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. La quinta edición del Festival de la Palabra se efectuará del 14 al 19 de octubre próximos en San Juan, Puerto Rico. El eje temático del festival de este año es la Ruta de la Mujer, que pretende incentivar discusiones que evalúen el papel de esta en el universo literario. Participarán 40 escritores de todo el mundo y 30 locales. Entre los invitados extranjeros que ofrecerán charlas magistrales estarán el argentino Mempo Giardinelli y el mexicano Alberto Ruiz. El evento contará con la participación especial del Fondo de Cultura Económica de México, que expondrá una amplia selección de sus ejemplares. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.